Estábamos viendo Efesios capítulo 6, que tiene que ver con la armadura de Dios, y la semana anterior la dejamos introducido. Dijimos por qué era tan importante la armadura de Dios, porque creemos que estamos en tiempos finales. Vuelvo a insistir en un punto más que no voy a cansar de decir. El ser cristiano hace mucho tiempo que dejó de ser una religión como lo entiende el mundo, o dejó de ser algo meramente una mezcla filosófico-espiritual que a algunas personas les puede cambiar la vida. Y esto lo digo con absoluta seriedad, es algo de vida o muerte simplemente. Hoy día ser cristiano es entregar la vida y dar la vida, no es, es mucho más que a veces cumplir con ciertos rituales. Es algo que uno debe llevar a todo lugar y que uno debe mostrar en todas partes lo que uno dice que profesa. Y, pero estamos en tiempos complejos, en tiempos complicados, porque leímos varios pasajes en que se nos mostraba que en los últimos tiempos muchas cosas van a ser bien tremendas, por decirlo de la manera más suave. Se van a desatar una serie de elementos espirituales, de cosas espirituales. Disculpen si realmente me cuesta un poco, he estado bastante mal, ¿ya? Hace días que estoy bastante mal de salud, pero vamos, espero que alcance a terminar y tenga que salir corriendo al medio, pero el Señor también quiere decir lo que tiene que decir, ¿no? Así que entonces estamos en tiempos complejos que son difíciles, y que para nosotros llevar nuestro cristianismo adelante necesitamos aferrarnos más que antes de Dios. Y necesitamos tomar las armas de Dios, y necesitamos tomar las herramientas que Dios nos da, porque por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, no vamos a poder vencer en esta lucha en que estamos inmersos en Dios. Por eso es que dice Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hoy día vamos a ver el verso 14 y 15, que dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esos tres primeros elementos para poder desarrollar medianamente cada uno de ellos. ¿Y por qué es tan importante entonces que nosotros tomemos las armas de Dios? Insisto que la semana anterior ya vimos que estamos en un tiempo especial en el cual no podemos andar por la vida simplemente con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios talentos, con nuestro propio intelecto, sino que debemos estar llenos de Dios. Vimos también que cuando dice que vístanse, pónganse, etcétera, toda la armadura es algo que uno se pone una vez y para siempre, no es algo que se pone y se saca. Entonces eso pasa a ser un estilo de vida, una norma de vida, pasa a ser algo que yo llevo a todo lugar. No es que yo me preparo de manera especial para hacer frente a algo, entonces ese día voy a ponerme el casco, ese día voy a ponerme los zapatos que me tengo que poner, no, sino que esto ya está. Uno, dice la Escritura, que tiene que hacerlo, revestirse con eso, y nunca más se puede sacar eso. Así que si usted cree que necesita, cuando va a enfrentar una situación difícil, ahora me voy a poner la armadura de Dios, es que hay algunas cosas que hay que revisar entonces. Porque uno o se puso la armadura o no se la puso. Si estamos dispuestos a ponernos la armadura de Dios, hay que saber que nunca más la vamos a poder sacar, que vamos a tener que seguir con ella. Y el primer elemento que aparece acá dice: ceñidos con el cinturón o el cinto, o como venga en otras versiones, de la verdad. Esto está tomado, obviamente, que Pablo, cuando está mencionando la armadura de Dios, está tomado de lo que él mismo visto, y está tomado evidentemente de las armaduras de los soldados romanos de ese tiempo, de cuando salían a la guerra. Decíamos la semana pasada que Pablo, mientras estuvo preso, porque en esa circunstancia en que él está escribiendo esta carta, él estaba tomado por su muñeca con un soldado que lo custodiaba. Es cierto que ese soldado no iba a estar todo el día con la armadura puesta ahí. O sea, estaba usando ropa de civil, por así decirlo, para estar con Pablo. Pero él vio innumerables veces y con detalle las armaduras que usaban los soldados romanos, y por eso es que la describe con tanta profundidad. Y ahí estaba Pablo. Y en ese tiempo, ya muchos saben esto, que el soldado y todos los usaban túnicas. Las túnicas eran medianamente largas o medianamente sueltas. Y por una razón muy simple, en primer lugar tenían que ponerse un cinturón para que no ande flotando la túnica, o no se vaya a enredar la túnica, o cuando está en batalla no se vaya a caer. Tenían que subirse la túnica y amarrarse un cinturón, porque eso les iba a dar libertad para moverse, no se iban a tropezar. Usted se imagina un soldado que se pasa tropezando, que se pasa cayendo, etc. No sirve para la guerra, sería fácil presa del enemigo. Pero no solo era por eso, porque también no era solo un adorno el cinturón, porque era un cinturón de cuero, no este delgadito, ya, tampoco era una como una cinta que se ponía, o un cordón que se ponía, sino que era un cinturón de cuero. Servía también para, en cierta medida, sujetar todo el resto de la armadura. De ahí se colgaba la espada, eso también tomaba la coraza que después venía sobre su pecho, etc. En cierto sentido, este cinturón sujetaba todo el resto de la armadura. Que es como hace un tiempo, cuando en la escuela de entrenamiento bíblico hubo una clase al respecto acá, nuestro hermano Manuel Lucero decía, hoy día es lo mismo, tanto los carabineros, sobre todo ese, no sé cómo se llama, ese cinturón que usan, el terciado, ¿ya? De ahí sostienen todo. No es que únicamente para una no, va la cartuchera, va la luma, va la pistola, va todo lo que quiera, el celular, lo que vayan a poner ahí. Y sujeta el resto del uniforme. Entonces, lo mismo pasaba acá con el cinturón, porque si el cinturón no estaba bien puesto, había una gran posibilidad que se le cayera el resto de la armadura. Entonces, no era un mero adorno, ni era algo que se ponía simplemente porque a alguien se le ocurrió que bonito se ve la túnica con un cinturón. No, tenía un sentido utilitario, que era muy especial. Y había que ponerlo bien ajustado, decía ceñirse, ¿ya? Ceñirse, había que ponerlo bien ajustado en su lugar para que tuviera libertad de movimiento. Ceñirse, o sea, leo una descripción que hicieron algunos antropólogos que estudiaron al respecto, dice, acerca del cinturón. Dice, el cinturón militar era un cinto fuerte, diseñado para sostener al cuerpo y al mismo tiempo cubrir esa parte del abdomen que podría estar desprotegida por el peto, por la coraza. Podía quedar de repente una parte acá no cubierta, el cinturón servía para proteger. Algunos cinturones, sin lugar a duda, parecen haber sido parte constituyente del peto o de la coraza, intentando ceñirlo más firmemente. La importancia del cinturón como parte de la armadura se ve en el hecho de que a la meticulosa preparación para la batalla se le llama ceñirse, es decir, rodear o ajustar la cintura firmemente. En otro de ceñirse quiere decir cerrar algo, clausurar algo. O sea, el cinturón bien apretado, bien puesto, cosa que más bien tengan ustedes la imagen de una faja, por así decirlo. Los que a lo mejor en gimnasia hacen sus sentadillas y están ahí, ¿sí? Para que no les pase nada en la cintura, algunos se ponen un cinturón atrás de cuero grande, ¿sí? Otros, algunos tenemos que usar fajas para ocultar, digamos, tejidos adiposos que caen, pero bueno, esa es otra cosa, ¿ya? Pero tengan más la imagen de una faja, algo que se apretaba y sujetaba, o sea, sujetaba el cuerpo, o sea, lo dejaba como ahí bien puesto, pero también servía para sujetar el resto de la armadura. Por lo tanto, la tarea del cinturón era la mantener el cuerpo sujeto para la batalla. Ceñirse el cinturón era necesario para la pelea que venía. Y acá es interesante que dice lo primero que dice acá, ceñido con el cinturón de la verdad.